Compartir es abrir el corazón a lo que pensamos, a lo que sentimos y también experimentamos. Lo demás es plática superficial. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros en la Conexión Divina. Comenzamos, amigos, aquí con la Conexión Divina. Ya saben, es un espacio que martes y jueves a las 7 de la noche les ofrecemos a ustedes, pues para refrescarlos, refrescar su espíritu con temas frescos para, pues para hacer el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, el crecimiento emocional, el físico, porque también nos preocupamos mucho por la salud en este espacio, donde nuestro único objetivo, de verdad, es compartirles todo lo que llega a nosotros, a nuestras manos, en conocimiento, en información, en diversión también a través de nuestra música, porque en este programa siempre, siempre estamos conscientes de la música que les ofrecemos, siempre buscamos que la música lleve un mensaje para ustedes, porque hay tantos autores ahorita allá afuera, tantos cantautores que nos ofrecen temas de veras maravillosos, temas espontáneos, frescos, bonitos, que a veces no le podemos poner mucha atención, ¿verdad?, a las letras. Y bueno, aquí en este espacio nos preocupamos también por eso, porque el programa y nuestro contenido lleve ese mensaje a través de la música, a través de nuestras palabras y obviamente de nuestras fuentes documentadas, responsables de todo aquello de lo que hablamos. Y bueno, les invito también a partir de este momento a enlazarse con nosotros, ya sea si no estás en Nuevo León, puedes conectarte en tu computadora al www.mmradio.com//player en inglés, player con Y, diagonal 68. Ese es nuestro link para que te puedas conectar con nosotros a través de tu computadora si no estás aquí en Monterrey. Y también te invito a que te unas a nuestras redes sociales, porque la verdad, cada día somos más. Ahí en lo que es el Facebook, que somos La Conexión Divina, y Twitter, somos Conexión Divina. Cada día es más y más gente la que quiere entrar en esa frecuencia tan bonita que tenemos ahí, porque es un foro de amor, de verdad. Es un foro de gente bella, con calidad humana, gente que quiere sentirse mejor cada día, como tú, estoy segura, como yo lo hago cada día, con ese deseo de pasar lo mejor que se pueda esta vida que Dios nos dio. Y hoy les presento la introducción de la serie de programas que hoy comenzamos. Esta serie la titulamos Recupera tu poder. He estado muy consciente que muchas veces perdemos el poder fácilmente, aunque seamos personas seguras, aunque las cosas aparentemente estén bien, o si no van bien y si no somos seguros, pues con mucho más razón necesitamos recordar cómo recuperar ese poder. Entonces esta va a ser una serie de varios programas que yo les voy a estar ofreciendo, que en realidad son muy importantes, así que te invito a que no te los pierdas y comenzamos con este, vamos a decirle, es una introducción a esta serie de Recupera tu Poder. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño? ¿Cuántas veces te has hecho pequeño para hacer algo que tú no deseas hacer? ¿Cuántas veces te has quedado callado o callada cuando lo que querías hacer en ese momento era hablar fuerte tu verdad o quizás hasta gritarla? ¿Cuántas veces has dado tu poder a alguien a quien tú no deseabas dárselo? Muchas veces, ¿verdad? La mayoría de nosotros lo hemos hecho al menos una vez en la vida. ¿Cuántas veces te has abandonado en hábitos perjudiciales y que tú ya sabes que son malos para ti, pero como quiera no puedes evitar caer en ellos, como es por ejemplo la comida, la bebida, fumar cigarrillos o a lo mejor otro tipo de drogas, en lugar de comenzar a cuidar tu salud con una mente clara y segura? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, no puedo, no soy lo suficientemente fuerte o no soy lo suficientemente bueno para ser quien deseo ser? Amigos míos, cada día somos confrontados con muchas opiniones que o nos hacen seguros de nosotros mismos o nos hacen dudar, robándonos la posibilidad de obtener lo que más deseamos en la vida. Siempre tenemos esas confrontaciones diarias y sin querer y sin saberlo, caemos en las negativas, caemos en no saber qué es lo que queremos. Desde, vamos a decir, miedos paralizantes, tú sabes, como fobias, depresiones, rechazos a algo exterior o a lo mejor hasta tu interior. En lugar de tener el suficiente coraje para decidirnos a entrar en acción en las opciones que vibren en nuestro interior o a las opciones que vayan con nuestra naturaleza. Para la mayoría de nosotros, el no sentirnos capaces o merecedores, quiero que sepan, que se filtra en las decisiones más importantes de la vida. Sí, de verdad. Escuchen, en las más importantes. Fíjate, como por ejemplo en el área financiera. Uy, no saben cuántas creencias falsas se filtran ahí. En el área familiar, no se diga. En la salud, uff, qué bárbaros. A veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. No nos cuidamos y cuidamos a todo el mundo. En tu peso, por ejemplo, que es parte y gran parte importante de tu propia imagen. Cuando no tenemos seguridad o una buena autoestima, cuando perdemos el poder personal, nos sentimos que no somos lo suficientemente buenos para tener o ser lo que deseamos, amigos míos. Nos priva de veras todas estas creencias hablar de nuestra verdad o hacer un cambio radical para transformar el futuro. Cuando nos sentimos débiles, indefensos, no tenemos el poder y la fuerza, ni la mente clara siquiera. Por lo tanto, no podemos erradicar los pensamientos de derrotismo, de negatividad. Y es entonces cuando el miedo se apodera de nosotros, evitando que vivamos la vida que nos merecemos. Es cuando empezamos a caer en cosas que ya sabemos que no debemos hacer. Empezamos a echar a perder el tiempo, nuestra vida. Nos volvemos personas irresponsables, pero principalmente con nosotros mismos. Irresponsables porque a veces no queremos encarar las cosas de frente. Y nos volvemos seres grises, sin color. Y sobre todo, sumidos en el yo quisiera. O en el que, es que cuando yo pueda, vas a ver. O, híjole, es que si no hubiera nacido en esta familia. O algo peor. Te quedas estancado en lo que fuiste ayer. O lo que quisiste ser ayer y tampoco fuiste. Actuamos como si fuéramos inseguros y más débiles. Y esto no es cierto. Posiblemente no en todas las áreas de tu vida te sientas en este momento débil. Y si es así, qué bueno, te felicito. O a lo mejor sí estás en una etapa difícil donde no la ves por ningún lado. Cualquiera que sea el caso, si estás pensando en cualquiera de tus áreas, ya sea la familiar, la personal, la emocional, la económica, la de salud, y si estás pensando en ellos ya de por sí, desde el lugar del miedo o del temor o de la inseguridad o de la falta de poder personal, ya estamos mal. Si eres de los que han sufrido esta prisión del temor por falta de autoestima, de coraje para seguir adelante, esta serie de programas te va a ayudar muchísimo porque vas a aprender conmigo a tener el coraje suficiente para salir de cualquier circunstancia en la que estés. Así que te invito a seguir escuchando La Conexión Divina para que puedas deshacerte de este equipaje de vida que a veces nos pesa tanto. Ya no es necesario cargarlo, créemelo. Suelta, dice Lily Goodman. Vamos a escucharla como reflexión, esta canción, porque la verdad está buenísima. Me encanta su ritmo. Súbele al radio mientras vas manejando y si estás en tu casa con mayor razón, abre las ventanas, respira y libérate. Regresamos en unos minutitos. Yo como tú, por el camino de la vida transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, alégrate. Deja la preocupación. Sin ninguna pena, entrégate, entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el tiempo me había perdido de tanto. A la voz del temor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, hey. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate. Alégrate. Deja la preocupación, libérate. Libérate. Canta, canta, sin ninguna pena, entrégate. Entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Celebra conmigo. Celebra conmigo. Celebra conmigo. Celebra conmigo. Vente para acá y gózate. Vente para acá y alégrate. Vente para acá y gózate. Vente para acá y alégrate. Vente para acá y gózate. Vente para acá y alégrate. Vente para acá y gózate. Vente para acá y alégrate. Grandes aspiraciones y el buscador del diseño divino de tu propia vida. No te pierdas, no te desenfoques. Continuamos aquí en La Conexión Divina, amigos, en HIT 106.1 FM, el programa que te acompaña de camino a casa cada martes y jueves a las 7 de la noche y los sábados a la 1 de la tarde, siempre tratando de refrescarte el espíritu, la mente, el corazón. Hoy es el primer programa de introducción de la serie Recupera tu Poder. Te recomiendo que nos sintonices en cada día de nuestra emisión porque va a estar muy interesante. Vamos a estar abarcando diferentes temas que abarcan, vaya la redundancia, que cubren, vamos a decir mejor, cubren lo que es el poder recuperar tu poder interior. Y esto es muy importante hoy en día, porque como comentábamos en el blog anterior, hay muchas ocasiones en las que nos vemos forzados a no ser quienes queremos ser, por temor, por autolimitación, y somos débiles porque creemos serlo. Y es entonces cuando nos comprometemos a vivir una vida ajena, ya sea la de los demás, nos ocupamos más de otros que de nosotros mismos, o la nuestra, porque nuestra vida también puede ser ajena a uno mismo. Podemos estar totalmente desfasados si no nos damos cuenta. Y quiero decirles que la esencia en estos casos, la esencia de cada persona no es la que domina, desgraciadamente. La esencia se esconde cuando ve autolimitaciones, cuando no se sabe seguro el individuo, pues obviamente la esencia está velada o está enmascarada, ¿no? Siempre tomamos decisiones u opciones, amigos míos, en base al temor, al miedo, sin darnos cuenta también. Y quiero que sepan que eso nos hace creer que no somos capaces de hacer otra cosa y nos conformamos creyendo que somos débiles, indefensos y desesperanzados. Y estos tres estados de ánimo que les acabo de mencionar son los que normalmente te hacen sentir víctima. Pero, ¿qué necesitamos para regresar a nuestra esencia real, a nuestra fortaleza, a nuestra seguridad, para podernos parar en nuestro centro de poder, sentirnos dueños de nosotros mismos y que no nos manejen como títeres o no renunciemos a nuestra verdad por agradar a los demás. ¿Qué podemos hacer para sentirnos bien acerca de nosotros mismos? Necesitamos recuperar y reconstruir nuestra confianza primeramente, la confianza en la vida, la confianza en nosotros mismos. Necesitamos comenzar por nuestra autoestima, aprender a amar lo que somos realmente. Nuestros temores, quiero que sepan, son valiosos. Nuestras debilidades también, hay que reconocerlas, hay que amarlas, porque simplemente nos hacen quienes somos. No pasa nada. Y mejor aún, necesitamos amarnos a nosotros y llevar ese mensaje de amor a donde vayamos. Necesitamos convertirnos en guerreros. Necesitamos levantarnos por lo que somos y quienes somos en realidad, con defectos y virtudes. Necesitamos ser guerreros y no víctimas. Ahorita el mundo está lleno de víctimas, ya no necesitamos una más. Un guerrero toma posiciones fuertes en contra de sus oponentes. Que los oponentes, en nuestro caso, son las voces de nuestro enemigo interior. Porque nosotras, como mujeres y ustedes, como caballeros, como hombres, sin querer, hemos rechazado la fortaleza interior. Hemos escogido debilidad en lugar de poder. Hemos escogido a otros en lugar de nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque en algún momento creímos que estaba mal reclamar ese poder interior. Y conste que me refiero al interior. A ese poder que te da la luz para seguir repartiendo lo que tienes que seguir repartiendo por demanda divina. Esa sabiduría, ese amor se tiene que compartir, que repartir, pero no podemos dar lo que no tenemos. Y necesitamos ser fuertes, muy fuertes. Podemos ser todos los seres humanos en estos tiempos que se necesita tanto. Pero fuertes por dentro. Un guerrero de amor con el coraje adecuado ve a cada persona como un ser divino y cada experiencia como una experiencia divina. Ese guerrero liderea con su corazón, sí, pero también con su sabiduría. Y está determinado a sacarte lo mejor de ti, de mí, de todos y de toda circunstancia, pero no para su conveniencia o para utilizarte, sino para regocijarte. Para regocijarse él en ello. Un guerrero habla en voz alta cuando todos le dicen que guarde silencio y comprende que la aceptación divina es más importante que si él o ella, en el caso si es guerrero o guerrera, se aprueba o desaprueba a sí mismo. Un guerrero verdadero está listo siempre para ver la vida de frente con lo que traiga para él. Una separación, un divorcio, una adicción determinada, en caso de que alguna situación natural, un fenómeno natural, un huracán, por ejemplo, ya ves que tanta gente ha sido pegada por ello. Bueno, un guerrero está fuerte para ello. Está fuerte para enfrentar una enfermedad o una pérdida de trabajo o quizás hasta un corazón roto, destrozado. ¿Y por qué está siempre listo ese guerrero? Porque él sabe que siempre su fuente divina lo va a proveer de la solución a sus problemas. Él confía y sabe que esa experiencia es parte de su aprendizaje, pero por lo tanto, no se debilita. El guerrero va a saber dejar atrás todo y todos los que se interpongan en su camino y que le impidan llegar a su objetivo. Pero lo va a hacer con sabiduría, con bien, no con mal. Un guerrero es humilde para pedir ayuda cuando lo necesite, a quienes verdaderamente pueden ayudarle, claro. Un guerrero no sucumbe ante sus propias sombras, a sus propios demonios, sino que pelea por la verdad y por lo más sublime en esta vida, que es el amor que le viene de lo alto. Un guerrero no voltea a ver su pasado, ni sus patrones familiares, ni su historia familiar o sus problemas para determinar si él se siente bien de quién es. Un guerrero o guerrera sabe que tendrá que enfrentar controversia, conflictos, pero sabe que de ahí va a sacar el poder y la fuerza para encender su fortaleza, para mantenerse enfocado en su visión del futuro y no del pasado. El guerrero ve sus temores y los acepta con honestidad y con coraje de salir adelante. Aprende a aceptar su deficiencia o sus defectos porque también aprende a ver la perfección con la que fue creado. Hay muchos ámbitos en los cuales tú puedes llegar a ser un guerrero. Puede ser en el ámbito familiar, en el económico, en la salud. Puede ser guerrero de tu cuerpo. Todo tiene su enfoque. Si necesitas ser un guerrero de tus finanzas, lo puedes ser asegurándote que tienes los suficientes fondos para cuidar a tu familia y sales a trabajar cada día con la visión en la conciencia de que tienes que sacar adelante a tu familia. O tienes deseos de hacer ese negocio que tanto has soñado, ahorrando dinero, administrándote. Eso es ser un guerrero económico. Puedes ser un guerrero para tu familia sin buscarle los problemas que ya tienen, sino al contrario, sabes que eres parte de ese clan y que cada uno nació con un camino y con una lección diferente para aprender. Un guerrero no voltea a ver cuánto lo lastimó su familia. Él hace lo posible por romper esos patrones y superarlos. El guerrero de tu pasado puede ser también, pero solamente para aprender de él. Un guerrero sabe a qué voces puede escuchar, sabe reconocer las voces del derrotismo, del temor, de la desesperanza, de la inseguridad, y reconoce sus voces reales, que son las del coraje para seguir adelante, la voz del perdón, la voz del poder interno. Un guerrero sabe escoger las voces que lo van a guiar en su vida. Amigos míos, definitivamente necesitamos dejar la victimización y la desesperanza a un lado. Tenemos que enfocarnos a lo que está enfrente de nosotros, no atrás ni a un lado. Vamos a ir remando hacia adelante para ver la luz cuando va remando al otro lado del río. El río, ¿sabes de quién? De tu vida. Vamos a escuchar otra melodía ahorita como reflexión de este tema. Súbele al volumen, te espero de veras aquí, tranquilita, mientras pasan los cortes y esta preciosísima melodía que quiero que escuches de acuerdo a lo que hemos estado platicando. Estoy aquí esperándote en la conexión divina. Regresamos en un momentito. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mar. Otro lado del río, el día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Otro lado. suspiro. Ayudar a los demás debería de ser una obligación. Además, mejora tu salud y te hace sentir más feliz. ¿Quieres alguna otra razón para comenzar a ayudar? Gracias por regresar con nosotros aquí en La Conexión Divina. Estamos aquí en La Conexión Divina, amigos, con el tema Recupera tu Poder. De hecho, esta va a ser una serie de programas muy interesantes que vamos a estar ofreciéndoles a partir de hoy aquí en La Conexión Divina, cada martes y jueves a las 7 de la noche. Les invito también a entrar en nuestras redes sociales, que es La Conexión Divina en Facebook y en Twitter, Conexión Divina. Son de verdad foros maravillosos de gente muy bonita que quiere seguir adelante, que quiere aprender, que quiere despejarse tantas dudas en el ámbito emocional, mental, espiritual, y que su servidora, a la medida de nuestra capacidad, nos damos a la tarea de ayudarlos, de orientarlos. Así que si tú eres de las personas que te gusta seguir y ser mejor cada día, ¿qué esperas? La verdad, somos una red social de amor, una red social de mucha calidad humana. Te invito a que llegues por ahí a visitarnos. Y continuamos con el tema de hoy, que es recuperar tu poder. La verdad, el poderlo recuperar es muy sencillo. Lo difícil es asimilar que lo hemos perdido. ¿Quién eres en tu ser más profundo, en tu esencia, en tu espíritu? Eso es lo que determina si eres un guerrero verdadero o no. Si eres guerrero, define tu posición. Ya sabes, ya te explicamos en el blog pasado qué es lo que define a un guerrero real. Y mi pregunta para ti sería, ¿qué tipo de guerrero deseas ser tú? ¿Qué es lo que necesita tu esencia? ¿En qué áreas necesitas mejorar? Si te consideras un guerrero de luz, como dicen, pues necesitas ser lo que dices ser, ¿no? Que es una persona de luz auténticamente. Necesitas irradiar luz por donde tú vas. Necesitas superar tus temores y convertirte en luz realmente para los demás. Es un término muy grande, ¿no? Ese término de guerrero de luz. Por eso lo usan muy, muy, muy a lo ligero. Y eso, yo no estoy muy de acuerdo en eso, porque trato de ser muy, muy realista en quiénes somos todos. Somos seres de luz, sí, pero el ser guerrero de luz te da una gran responsabilidad. Porque quiere decir que la vas a emanar, a proyectar a todos y a cada momento. Si eres guerrero de vida, pues tendrás que aprender lo que hemos compartido anteriormente en el programa. Ser guerrero de tu cuerpo, de tu salud, de tus emociones, de tus finanzas, de tu familia, eso es lo que forma o conlleva ser un guerrero de vida. Y entonces, sí serás, si llevas el control de tu vida, vamos a decir, el control humano de tu vida. Porque el espiritual, ya sabes quién lo tiene allá arriba solamente. Eso no lo puedes controlar ni debes de pensar en controlarlo, porque no puedes. Debes de ser congruente. Eso es lo más valioso del guerrero verdadero. En esta serie de programas que comenzamos aquí en La Conexión Divina, vas a aprender que todo lo que te mantiene estancado y sintiéndote débil no es más que una ilusión del pasado, no es más que tus miedos rumiando en tu inconsciente. A partir de que pongas en práctica mis consejos, vas a ver que todo, todo lo que parecía dolor, desesperanza, obstáculo, estancamiento, se va a convertir en coraje, coraje del bueno. Se va a convertir en motivación, en amor, en esperanza, en fortaleza, que es lo más importante. Entre más seguro y decidido de ser un guerrero de vida te sientas, más te vas a sentir seguro y confiado de seguir adelante, no importa lo que te haya tocado enfrentar o vivir hasta este momento. Y con eso, fíjate bien, con esa actitud, esa gran actitud de vida, va a surgir una nueva imagen de ti mismo, en la que te vas a sentir seguro de quién tú eres y vas a sentir el poder que tienes de alcanzar lo que tú quieras en la vida. Eres desde este momento el guerrero, sí, el guerrero, pero de la verdad, de tu verdad, escuchando tus impulsos, tus debilidades y tu propia sabiduría como consecuencia de tus debilidades y del aprendizaje que te han traído y te van a traer toda tu vida. ¿Sí? Escuchando también la voz interior de tu relación vertical, que en todo momento te sostiene. Y es también de guerreros aceptar lo que estamos sostenidos por una mente divina. Porque si no lo aceptamos de esa manera, es difícil que ganemos el lugar de guerreros. Y en el día a día, en lugar de esconderte y camuflajearte con tu inseguridad, con trajes caros, con la bolsa X, con el tacón determinado, con el pelo, no. ¿Sabes qué vas a hacer? Te vas a adornar con el traje reluciente de la autoestima y de seguridad. Y la corona radiante del coraje que tanto, tanto te mereces. El coraje a seguir adelante. Así que en el nombre de allá primero, de Papá Dios, en nombre del coraje y la seguridad, vamos a comenzar a cambiar tu futuro, ¿te parece? Síguenos escuchando aquí en La Conexión Divina. Estate pendiente de nuestro próximo programa. Vamos a seguir con la serie Recupera tu Poder. Van a ser de 8 a 10 programas, así que te espero puntualmente. Martes y jueves a las 7 de la noche, sábado a la 1 de la tarde. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Los dejo con Rayleigh. Y ahora tengo, se llama la canción, escucha su letra, está buenísima también. Eso es lo que te da, lo que te brinda, el poder que te brinda el abrir los ojos en tu vida y la decisión de ser un guerrero de vida. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Soy Elsa Lo Russo y les mando un gran abrazo. Tuve que dejarte para entender que no eras tú lo que quería. Tuve que embriagarme para curarme todititas las heridas. Tuve que salirme de la casa para tirar tantos recuerdos. Tuve que subir al cielo para no seguir en ese infierno. Tuve que naufragar, tuve que decidir. Tuve que quererme más que a mi vida. Tuve que perdonar, tuve que resistir. Tuve que entregarte lo que pedías. Entera. invierno que en primavera. Y ahora tengo